O quizás ya olvidó a mi corazón. No pidas más amor, porque ya mi corazón no quiere saber más de ti, porque me dejaste así. No pidas más calor, porque a mi corazón le diste la desilusión que no pidió, que no pidió, que no pidió. Te esperaré, de mil caricias yo tu cuerpo llenaré. Son las caricias que he guardado para ti, que morirían si te alejas otra vez. Te esperaré, de tantas cosas hablaremos, pero menos del ayer. Caminaremos de la mano como en la primera vez, sin decir nada, vista al suelo, despacito el caminar. Te esperaré, ese parque aquel donde nos vimos por última vez. Te esperaré cuando se muera el sol y hablaremos de amor, de nuestro amor. Te esperaré en el farol aquel que fue testigo del amor de ayer. Cuando la noche empiece a despuntar, hablaremos de amor. Te esperaré en ese parque aquel. Te esperaré en ese parque aquel donde nos vimos por última vez. Te esperaré cuando se muera el sol y hablaremos de amor, de nuestro amor. Te esperaré en el farol aquel que fue testigo del amor de ayer. Cuando la noche empiece a despuntar, hablaremos de amor, de nuestro amor. Ese parque aquel donde nos vimos por última vez. Te esperaré cuando se muera el sol y hablaremos de amor, de nuestro amor. Te esperaré en el farol aquel. Tanto tiempo disfrutamos de este amor. Nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di, que por fuerza llevas tu sabor a mí.